¿Qué haces? Te estaba estudiando desde allá, ¿ves? En la barra. Me parece que estás sola. O tu compañero se quedó dormido en algún lado. Porque hace un rato largo que fumás con la mirada clavada en esas luces. Déjame sola. No, no, no, por favor. No malinterpretes. Yo también estoy solo. Y me pareció que quizá nos podamos ayudar. Encontremos una forma de conocernos. Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie. Déjame sola. ¿Te parece? Pero si no te conozco. Si de eso se trata. De que nos conozcamos. En una de esas te resulto agradable o distinto u oportuno. Uno nunca sabe. Fíjate vos. Yo en tu lugar aceptaría. Hola, ¿qué tal? Parece que venís seguido, ¿eh? Sí. Sí, es que a veces cuando no tengo otra manera de robarle horas al sueño, me dedico a esperar que se me cierren los párpados sentado en esa barra, aunque no quiera. Hacete amiga mía. Yo soy buen tipo. Y además no sé bailar. Así que soy completo. Sos un payaso. Ahí está. Te invito a que te arriesgues a bailar con un payaso. Dale que sí. ¿Sabes? Me caes bien. Bueno, vamos.